Lunes 22 de febrero. Modelos de mansedumbre. ¿Recuerdas la crisis que afrontó Abraham al decidir con su sobrino Lot cómo dividir la tierra? Escucha Génesis capítulo 13, versículos 8 y 9. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Siendo que Dios le había prometido hacer de su descendencia una gran nación, ¿cuál podría haber sido la justificación de Abraham para tomar la mejor parte para sí? En cambio, Abraham le permitió a Lot elegir primero y dijo que él tomaría lo que quedara. ¿De qué modo esto fue una característica de mansedumbre? Conocemos la historia de José, cuando fue vendido como esclavo a Egipto por sus hermanos. Luego ellos fueron a él, que era el segundo en el gobierno de Egipto, y suplicaron que se les permitiera comprar alimentos. ¿De qué modo la mansedumbre de José determinó su trato para con sus hermanos? Si no hubiera sido manso, ¿qué habría hecho él? ¿De qué modo Génesis capítulo 50, versículo 20, es un ejemplo de la visión del mundo que tienen aquellos que son mansos? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siendo joven, David fue ungido para ser el siguiente rey de Israel. El rey Saúl se puso increíblemente celoso y durante años persiguió a David y a sus hombres con la intención de matarlos. En dos ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Si David no hubiese sido manso, ¿cuál podría haber sido su racionalización para matar a Saúl? ¿Por qué es tan fácil para nosotros usar una excusa espiritual para hacer algo en nuestro propio beneficio? En Números capítulo 12, versículo 3, se describe a Moisés como el hombre más manso de su tiempo. Escucha: Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aún así, algunas de sus acciones no parecen encajar con el concepto popular de mansedumbre. Su demanda de que el faraón dejara ir a Israel era fuerte, y fue seguida de acciones. Cuando Israel adoró el becerro de oro, su ira ardió, y tomando el becerro, lo quemó, lo molió hasta hacerlo polvo, e hizo que ellos lo bebieran. ¿Cómo hemos de entender la mansedumbre de Moisés? Jesús es el mayor modelo de mansedumbre. Mateo capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de su mansedumbre? ¿Cómo se reveló su mansedumbre en Juan capítulo 18, versículos 21 al 23? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿O qué diremos acerca de Mateo capítulo 26, versículo 39? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al mismo tiempo, encontramos ejemplos de Jesús haciendo cosas que no parecen ser muy mansas, como cuando expulsó a los cambistas de dinero del templo, o las veces que confrontó a los fariseos y a otros por su hipocresía. ¿De qué modo estos ejemplos nos ayudan a entender que la mansedumbre puede manifestarse a veces en maneras muy valientes? ¿Qué encuentras en común en estos ejemplos de mansedumbre? ¿Qué puedes aprender de ellos que te ayude a comprender lo que es la mansedumbre y lo que no es?